turno mañana, son 8 y 31 minutos. Vamos a charlar con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Santa Rosa, Román Molín. Román, buenos días. Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan. Ah, buenos días. ¿Cómo les va? Bien. Román, en la semana se conocieron declaraciones del intendente Leandro Altolaguirre de que tiene intenciones de rescindirle el contrato a la empresa Autobuses Santa Fe. ¿Están trabajando en eso? ¿Cómo es la situación? Bueno, la situación como diagnóstico es que la empresa viene efectuando reiterados y ya periódicos incumplimientos, ¿no? Es decir, esto la gente que utiliza el servicio lo sabe, y hay cosas que también ha tomado estado público, porque la municipalidad la hemos denunciado, como por ejemplo la reducción en el verano de la puesta a disposición de los vehículos comprometidos, ¿verdad? Sí. Esto, además de que nos afecta, es que todos los meses tenemos un mediodía o un día entero de paro, que es justamente la fecha que tienen que pagar los sueldos a los trabajadores. Sí. Esto nos ha generado a nosotros, digamos como impronta, exigir el cumplimiento del pliego, digamos, mediante los únicos instrumentos que nosotros tenemos, que es multar desde el Ejecutivo. Las multas ya se acumulan, prácticamente llegan a ser millonarias, porque estamos cerca del millón de pesos. Y a pesar de eso, nosotros tratamos de tener un diálogo, explicamos la situación como corresponde, es decir, hablar con la empresa. Y bueno, la respuesta está que esto sigue sucediendo. A nosotros nos preocupa básicamente la gente, porque imagínense que hay personas que se levantan dispuestas a trabajar, ir al colegio, o hacer trámites o sus actividades personales, y el micro no pasa, en sectores alejados del centro y generalmente con alguna cierta vulnerabilidad social, ¿no es cierto? Es decir, que no pueden decir, llamo un taxi, pago lo que está así, dale para suplir el día. Esto a la gente le genera no solo incomodidad, sino que deteriora situaciones económicas que son de escasos recursos. En consecuencia, nosotros lo que pretendemos es que sea una empresa que cumpla el servicio en la medida de lo que se ha comprometido mediante el proceso licitatorio, y esto no está pasando. Cuando no pasa, ¿qué es lo que uno analiza? Señores, esta empresa está en condiciones de seguir prestando el servicio. Entonces, en esta idea, nosotros hemos comenzado a estudiar esto. La decisión no es solamente del Ejecutivo. La decisión es más compleja, porque también tenemos que tener el consentimiento de el Consejo Deliberante. Yo creo que en ese sentido no habría problema, pero en lo concreto, lo que dijo el intendente, es que lo estamos estudiando y lo estamos estudiando. Nosotros digamos, en el funcionamiento general del municipio estamos trabajando en muchas áreas, y esta desde el comienzo ha sido la que nos ha presentado mayor conflictividad. ¿La empresa paga las multas? ¿Cómo es la cuestión? Hasta el momento no ha pagado las multas. Y se han, digamos, los expedientes están, y por supuesto que pasan a jurídico a los efectos de su cobrabilidad, ¿verdad? No es que la municipalidad puede agarrar plata de algún lado que vaya a Autobuses y se cobre de ahí, ¿existe esa posibilidad? Esa posibilidad existe, sí, como no, embargarle directamente el pago de los subsidios. Sí. ¿No lo han analizado eso o están esperando? Sí, bueno, eso está en el área de jurídicos. Primero, asignarse el expediente, y uno trata de dialogar. Nosotros tratamos de no llevar esto a un extremo hasta esta situación. Ya cuando uno se cansa de hablar, actúa, ¿me entiendes? Tampoco nosotros estamos hace 6 meses, ¿no? Este periodo hemos tratado de mejorar la relación con la empresa, planteándole con fuerza cuáles son las necesidades de la población, ¿no? Molín, ¿la empresa qué le dice? ¿Qué argumento tiene? La empresa, es cierto que, digamos, desde mediados de abril está con todos los equipos trabajando, salvo alguna ruptura puntual de un día, dos días de un vehículo. Y también ha mejorado el circuito de horarios. Pero lo que no nos da respuesta es frente a los paros sorpresivos esto, que por otro lado también le digo, hay una cierta responsabilidad del gremio, ¿me entiendes? Porque no pagan los sueldos, hay otras medidas de fuerza tan eficaces como parar y no se perjudica a la gente, ¿me entiendes? En lugar de parar pueden no cobrar el boleto, pero el servicio lo prestan, ¿me entiendes? Sí. Esa es una idea, que hagan otro tipo de medida de fuerza o utilizar otros horarios como iniciación. Pero si usted sale a la mañana esperando el micro y ese día se le ocurre hacer el paro, lo hacen, perjudica a un abanico de gente muy grande. Sí, sobre todo si no avisan también. Sobre todo si no avisan, sí, sí. Exacto. Entonces, bueno, esto también es, o sea, es imponable a la empresa porque no paga los sueldos, pero también a la fuerza gremial, que lo hace de una manera arbitraria y completamente sorpresiva. ¿Cuándo va a comenzar a regir la nueva tarifa del servicio de colectivo? Mire, es muy pronto. Hoy el intendente está en la ciudad de Córdoba con gente del Ministerio de Obras Públicas por cuestiones propias del área de Obras Públicas. Sí. Pero si no, ya está la resolución próxima para firmarse. Hemos terminado esta semana. Yo calculo que en muy pocos días más, no le puedo decir si 2 o 4 días hábiles, pero está, claro, está muy cerca, porque inmediatamente se aprobó la ordenanza, se hicieron los cálculos referentes a la aplicación de la fórmula polinómica y bueno, ya estaría en condiciones de aumentarse el boleto. La fórmula polinómica arrojó el resultado de 9,80 para el público y 40 centavos del subsidio, o sea que la empresa va a cobrar unos 10,20 por boleto. La empresa va a cobrar 10,20 con boleto. Claro. Sí, 10 con un poquito más probablemente. Y el usuario va a empezar a pagar 9,80. Sí, tal cual. El usuario regular y el jubilado aproximadamente 4 pesos. Aproximadamente 4 pesos, claro. Y los estudiantes por el boleto estudiantil viajan gratis. Claro, sí, sí. El boleto escolar. El boleto escolar, está bien. Claro, sí. Molín, ¿le llegó la renuncia de Viglizo? Sí. Viglizo renunció a partir del día 17, pero se va a hacer efectivo a partir del día 30. O sea que se quedó trabajando hasta fin de mes. Sí, no hay problema. Él ha manifestado un agotamiento físico y condiciones de trabajo que, bueno, uno tiene una expectativa y por ahí es otra, es natural. Sí. Así que lo entendimos, lo veníamos charlando y por supuesto que nos brindó colaboración para la persona que venga para que no arranque de cero, digamos. ¿Ya hay reemplazante? Tenemos una persona con la cual estamos hablando que tiene que acomodar alguna situación de tipo laboral, pero todavía firmado no está, obviamente, claro, que estamos hablando, que forma parte del equipo de trabajo de campaña, ¿no? Es decir, está bien, es el profesor Héctor Lorda. Sería el profesor Héctor Lorda. Está bien. Bien, Molín, le agradecemos estos minutos con Periodismo Turno Mañana. Bárbaro. No, por favor, a la disposición de ustedes. Bien, era la palabra del secretario de Gobierno de la Municipalidad de Santa Rosa, Román Molín, confirmándonos la renuncia que ha presentado el director de deportes, Javier Viglizo.